Todos los martes, a partir de las 6:20, hablamos de las cosucas de Cantabria con Marcu Robles Bárcena, en nuestro pequeño y acogedor rincón radiofónico. Música, relatos, literatura, historia y folclore de nuestra tierruca, en OIT en Radio Cantabria. Y aquí estamos en Cosucas de Cantabria. Además, hoy tenemos un montón de invitados. Bueno, un montón. De ellos, ¿verdad, Marcu? De ellos, y caben más, ¿eh? Podrían haber venido, no sé cuántos son. Pues toda la comisión de fiestas. ¿Qué pasa? Hoy te has puesto la boina porque hace frío, ¿eh? No me la he quitado, vamos, me he puesto los cascos con boinas. Luego te voy a sacar una foto, vale. Y la voy a subir al Facebook, vale, para que te vea todo el mundo. Pues sí, hoy vamos a hablar de las fiestas de San Blas. Que por cierto, mira, tenía yo que haber traído al San Blas que tengo ahí en redacción. Ah, pues no estaba ahí. No, le he trasladado al otro cuarto y estaba descabezado. Pero alguien ha hecho la buena obra de ponerle un trozo de celo y ya tiene cabeza el San Blas. Es que el San Blas algo tiene que ver con la garganta, pero con... ¿El cuello entero? Bueno, pues... Se la han cargado, hay que decir, se la han cargado. Pero bueno, ahí le tenemos, ahí. Hay santos que San Lorenzo que le quemaron le y todo eso. Por eso, la parrilla. Por eso, cada uno tiene su historia, San Andrés. Aquel, claro que sí. Bueno, las fiestas de San Blas que comienzan este sábado 26 de enero y además lo hacen con un festival benéfico. Ahora vamos a hablar de ello, pero primero vamos a presentar a nuestros invitados. Voy a abrir micros. Ellos son Laura, Víctor y José Miguel. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Y están son un poco tímidos, ¿eh? O sea, bueno, son entre los... Se arriman así suavemente son al micro. Novatos. Una vez que estuve viendo a la vieja trova santiaguera, dice, entre todos sumamos 374 años, no sé qué decía, una burrada. Pues aquí, y eran 4 o 5. Aquí ellos tres pues suman eso, muy poquitos. 45. Porque son muy jóvenes. Que antes hablábamos fuera de micrófono, que os veía yo tan jóvenes, digo, pero ¿cuánto tiempo lleváis vosotros en la comisión de fiestas? A ver, es lo que ocurre en los pueblos, que uno empieza a colaborar pues desde chico, sí, y ya sí. Luego habéis tomado un poco el relevo, ¿no? Es lo que... Así es. Uh-huh. Pues nosotros en relevo llevamos 4 años y ayudando toda... Pues desde que llevamos pantalones cortos. Claro, normal. Desde toda la vida. Normal. Bueno, pues yo ya no sé qué edición son estas fiestas de San Blas. Un montón de años que se llevan celebrando. Ya habéis perdido hasta la cuenta. No se sabe, muchas. Es normal. Bueno, si es la fiesta del pueblo, es normal que no se sepa claro. El año. Claro, eso está bien. Eso ya significa que... No, pero que bueno, ya tienen un festival, en este caso que es benéfico. ¿Y ya tienes tú preparadas las albarcas? Pues voy a decirles que no sé si lo sabrán, pero una vez he subido. Fíjate. Pero igual ha sido casi en el siglo pasado, ¿eh? Fue por sobre el 2000 pues ya o por subido ahí. Una vez más que yo no he subido nunca en albarcas. En albarcas. Sin ella sí. Sin ella sí, porque yo soy de Thanos, entonces, pues, eso es un paseo. Pero lo de subir en albarcas tiene también ya, es que no estamos hablando desordenado todo, ¿eh? Sí, bueno, vamos a centrarnos. Vamos a ordenarlo porque... Vamos a centrarnos. Bueno, chicos, los días de fiesta son el 26, el 27 y luego el 29, 30 de enero y 1, 2 y 3 de febrero. O sea, que se van de fin de semana en fin de semana, ¿verdad? Así sí, es. Así es. Uh-huh. En bueno. Este año coincide que es domingo San Blas. Sí. O sea, que no tienen que hacer ningún... La fiesta es el día que es. Vamos. Siempre, siempre se hace el día que es. Sí, pero sí. Quiero decir que coincide que ahora puede ir mucha gente porque sí. Va claro. A ser festivo. Claro. Sobre todo por la mañana esperamos mucha gente. Muy bien. Venga, pues como dice Marco, vamos a empezar cronológicamente y no vamos a poder ir punto por punto, pero sí que podemos hacer un resumen de lo que van a ser estas fiestas de San Blas en la montaña. Sábado 26 de enero, es decir, este próximo sábado, dais inicio con unos juegos tradicionales. ¿Y qué más? Venga, José Miguel, arráncate. Pues, háblalo de memoria, ¿de que lo memoria? Sabemos que lo sabes. Por eso te digo, muy mal, nadie sé. Va a saber que tienes el papel de Dante. Lo sé muy mal, lo no. sé muy mal. Además, con los nervios y eso, lo sé muy mal. Miedo escénico. Sí, pero echas un poco la vista ahí a la derecha tuya y... Anda, si sabemos que luego te vas a ir a bailar. Sí, sí, por supuesto. Porque están también en el grupo de San Blas. De San Blas. Así que nada, fuera miedo escénico. ¿Y quién es la directora? Que te esmanas, déjale no. que... A ver, ¿quién es la directora? Mari el Rubio. Muy bien, Mari Velar. Muy bien. Uh-huh. Ahora podemos volver al programa, Marcu. Sí, sí, sí. Es que te me vas. Adelante, pues, José Miguel. Este sábado, pues, a las 7 empezará el Festival Benéfico, que contaremos con Ando Agüeros, con Miguel Cadavieco, con Gatumalu, con Cambalúa, con Landeral... Ser del Paz y el Cantar de las Comadres. Muy bien. No se sabe el orden, ¿no? No tenéis el orden. Pero el orden porque... de los tres primeros que he dicho, Nando Agüeros, Cadavieco, no. Y el Cantar de las Comadres. Esos tres se tiene claro. Después... Esos tres los primeros. Y después ahí estamos... otros cuatro estamos... No me he dado cuenta si hemos dicho la hora. Ah. Sí, sí, a las 7. O sea, que a partir de las 7... Pues, empezará todo. Un ratuco cada uno, ¿no? Sí, sí. El claro. tiempo que van a estar, unos más, otros menos, eso claro. depende de cada uno. Y tenéis previsto que durara hasta las 2, ¿no? Hasta la 1:30, 2. Hasta que el cuerpo aguante. Más o menos a las 8:30 de la noche, pues empezará lo que es el... Los grupos. Lo más folk. Los grupos, sí. Lo más folk. O sea, Landeral, Cambalúa, sí. Gatumal, Sel del Paz... Eso, los más folk. A partir de las 8:30 o así, más o menos, ¿eh? ¿Y hay cachapera? Bueno, hay carpa por si llueve y eso. Sí, sí. A la gente que se anime, muy quiero bien. Decir, aunque vea que hace malo que en el día. Que con esto de la ciclogénesis... hay carpa para todas las fiestas. Ya el año pasado la pusimos por primera vez, una carpa grande, que nos dejan allí ponerla en lo que era el antiguo colegio, que ahora lo han hecho albergue, y abajo tiene una pista y allí nos dejan poner una carpa. Ah, pues mira, no lo conozco, es que hace mucho tiempo que no subo yo por allí. Pues el colegio le cerraron y después han hecho un albergue y allí nos dejan poner una carpa. Genial. Porque... Cobráis una pequeña entrada. Sí. 2 euros. ¿Verdad? Mm. Y de ahí el motivo también de hacer el festival, que todo lo recaudado... Vará para la Asociación de Huesos de Cristal. Y que lo recogerá en representación Lucas Argoite. Lucas, que ya es todo un personaje, ¿eh? También hemos invitado, ha invitado José Luis, el padre de Lucas, a otro niño de Castañeda, que también tiene algo para decir. Muy bien. Eso en cuanto al sábado, que para comenzar las fiestas no está nada mal. No, ¿eh? Está bien. Si os parece, vamos a repetir los grupos que van a intervenir en este festival benéfico, ¿vale? Sí. Aunque no sea el orden en el que van a participar, da lo mismo. Nando Agüeros, Miguel Cadavieco, Gatumalu, Cambalúa, Landeral, Sel del Paz y el Cantar de las Comadres. Muy bien. Marcu, no sé, que pensaba que ibas a decir algo. No. Estaba pensando que pone ya... aquí yes. rifas y sorteos, y sorteos sí, de... Bien. Es que durante... ¿Con la entrada dais un número? Sí, las entradas todas van numeradas y el que compra la entrada pues entra en un sorteo de una cena en el refugio y después el Torre Sport y Body Factory nos dan una noche para dos personas y un circuito de... Oye, algo de spa o algo de eso. Sí, maravilloso, algo. Seguro. O sea, que puedes comprar 2 o 3 entradas, por si acaso. Sí, ¿no? Dos o 3.000. Tú dices, dame 5, por si acaso, y para que me toque. Y después la asociación ADIC, que nos va a dar una cesta de productos de aquí de Cantabria. De la tierruca. Que pueden ser discos, tanto discos como comida, como lujo, me refiero. Si es de comer, Marcu... de todo. Como 4 entradas. Y después, a lo mejor, pues hay algún sorteuco más. No sabemos. Bueno, sorpresa. Sobre la marcha. Ah, eso está bien, dejar algo un poco así. No sabemos, ¿eh? Igual no hay nada después, ¿eh? No queremos dar ilusiones. Bueno, pero vamos a crear un poco de expectación también. Bien, y ya vamos al día siguiente, al 27 de enero. ¿Quién continúa con el repaso? ¿Víctor? ¿Laura? Bueno, a ver. Bueno, pues el domingo 27 vamos a empezar a las 10 de la mañana con una cohetada y luego a las 11 menos cuarto, así, pues empezaremos a vender papeletas y todavía nos sobra alguna de las fiestas. Y a las 11 en punto, pues empezará la subida en Albarcas. A mitad de la cuesta, en el mirador de la Peñuca, se parará y si el tiempo lo permite, pues se repartirá chorizo y panceta. Y luego, pues hasta que llegue arriba la gente. Y a las 12, pues habrá misa. A la 1, después de la misa, pues blanqueo y reparto de caldos. Y luego a la 1 y media, después ya de todos los blancos y tal, pues hay un encuentro de música tradicional, que esta es la primera vez que se hace. Y bueno, pues van a participar aquí pues Tremorante, Cadavieco otra vez, Mimi San Emeterio, Michel, las pandereteras de allí de la montaña, los piteros de la montaña, Pedro y Lucía, los hermanos Aguirre y luego Lucía y el Rubio. Y luego pues también tenemos escenario abierto por si alguien más pues quiere unirse. ¿Se anima? Y tal. ¿Se anima? Ya sabes, Marcus, si subes... Que suba la gaita, el tambor, que baile, yo quiero, que cante. Yo quiero decir que es la... ¿qué es? La... El festival benéfico es el día anterior, pero hay que decir que estos también vienen desinteresadamente. Sí. Y pues porque les gusta el tema. Y, sí. Y pues... Oye, para cooperar y echar una mano. Sí. Y... Fenomenal. Decía que era la decimoprimera edición de la subida en Albarcas. Ah, sí. No hemos comentado que se sale de Carrefour. Sí. Y que es el que quiera ir, vamos. Sí, decir, sí. Que el domingo, todo aquel que se anime, que eso, coja las Albarcas. Eso ya sabiendo paluco, que se sale de Carrefour, ¿a qué hora se sale? A las 11. Sí. Y cada cual a su ritmo, ¿verdad? Que no es una carrera, es una hombre, subida. Hombre, no es una carrera, pero lo parece, ¿eh? Van... Revía les lleva machacaos para arriba. Yo entiendo que una vez ya que uno se pone, se pica con el vecino. Sí, no veas cómo suben, ¿eh? Que yo subo a veces tocando el tambor y aquello parece, vamos. Tú márcales la marcha militar. Me pasan por encima. Oye, una pregunta que me... a las 11 menos cuarto habéis comentado que hay venta de papeletas y sorteo de varas de avellano. Sí. Sí, es que unos señores nos han dado unas varas de avellano y entonces... Pues vamos a intentar a ver si... Porque como está el tema de que el dinero y eso pues brilla por su ausencia. Sí, hijo, sí. Entonces, pues si se saca un poco de aquí, otro poco de acá, otro, ¿sabes? Si se va juntando algo. Ah, muy bien. Porque, oye, tú puedes ir, llevas tus albarcas, pero resulta... Que Marco, no tienes palo. Que no tengo palo. Has subido la vara avellano. ¿Y qué haces? Porque tú puedes comenzar muy bien a andar con las albarcas, pero a medio camino ya vas como... Entonces las papeletas las venderán, ¿en dónde? ¿A lo largo de dónde? De la... A ver, todavía no sabemos si va a ser exactamente un sorteo o se va a vender directamente la vara o no sabemos todavía cómo va a ser. La venta de papeletas esperemos que nos queden pocas. O ninguna, ¿verdad? O ninguna. Ojalá se hayan vendido todas para ese día. Ojalá. Es que para las fiestas hacemos unas papeletas también sí, con un sorteo. Bien. Bueno, pues a ver si lo vendéis todo. Esperemos. Bueno, y así transcurrirá la semana. Bueno, los días ahí en medio, 29-30, habrá cine para los peques y demás. Y llegamos al siguiente sábado, al 2 de febrero. Y bueno, pues ahí cambiáis un poco el rollo, por así decirlo, de la programación. Y habrá maratón de parchís. ¡Buf! ¿También se pica la gente? No se le puede quitar eso. Son unas... Vamos, forofas del parchís allí. ¿Forofas? ¿Sobre todo van mujeres? Todo mujeres. Ahí sí que tienes que hacer una inscripción de 10 euros cada una. Ahí sí que sacar dinero, por lo que parece, ¿no? No habíamos puesto las listas para apuntarse y ya estaba el chisme lleno. O sea, son terribles. Lo que pagan se reparten en premios. No se saca nada. Hay competitividad. Mucha. ¿Hay alguna campeona que haya sido durante varios años seguidos del parchís? No sé, es que... Seguro que sí, o habrá pues alguna que arrase, que digas, ahora bueno, mismo, cuidadín con esta que es muy buena. Ahora mismo no lo es sé. Es que hay muchas buenas allí, entre ellas se pican mucho, sí. Bueno, y después hay Flor, una sí, maratón. Sí, también. Entonces... Sí que seguís con juegos de mesa. Sí, eso para hombres. Eso es todo hombres también. Bueno. Una cosa va a todo mujeres y otra a todo hombres. Y luego música disco. Sí, con DJ Amigo, que también viene desinteresadamente y bueno, pues nos quiere hacer... Para todos los públicos, un poco de baile, un poco de... Claro. Basta que sea el día antes de la fiesta principal, pues nos amenizando ahí la noche. Ahí un poquitín para amenizar un poco la noche. Además sí. Es sábado, con lo cual, pues eso, hasta que el cuerpo aguante, aunque a las 9 es la gran cohetada. Sí, son días de fiesta y madrugamos. No se puede... Igual tú, si estás en casa, no lo sientes desde casa. Pues no lo sé. Por sí, eso. Desde Tanos se oye, ¿eh? No, no yo soy de Tanos, pero ya no vivo en Tanos, vivo aquí abajo, en Torrelavega. Entonces igual lo oigo menos. Sí, pero bueno. Tú puedes estar hasta tarde. Yo ya estoy como las gallinas, subida en un palo y dormida, porque no me entiendo de nada. Los tiramos para abajo, no te preocupes. Vale. La primera vez que tiran cohetes para abajo, ¿no? ¿Te das cuenta? Allí se tiran de todas formas, ¿eh? Para abajo, del lado, de arriba, para abajo. Y el domingo 3 de febrero, a continuación de la cohetada, la misa. Bueno, hay misa menor y misa mayor. Sí, la misa menor es una misa menos... Con menos gente y eso. Con menos gente, sí. La misa mayor pues es claro. Cantada por un grupo de allí, de danzas. Y nada, va muchísima gente también, es muy devota de lo que es San Blas. Este año se hará en la carpa donde vamos a realizar las fiestas. Ah, qué bien. Se hará la misa. Uh-huh. Y nada, después pues... Fenomenal. Actuación de grupos. De San Blas, que estáis vosotros. ¿Estáis los tres en el grupo? Los tres. Bueno, casi todos los... Somos 10 en la comisión y estamos... 9. 9. A ver, ¿quién es el marginado? ¡Ay, Dios! A ver quién es que vamos a por él, ¿eh? ¿A quién tenéis al pobrecillo por aquí ahí no apartado? Está, así que... No, aquí no está. ¿O no quiere? No. No, no, porque no empezó desde el principio y... Ya, es broma. Si nos está escuchando, que no se asuste, ¿eh? Bueno, continuará el domingo 3 de febrero. No, y vamos a decir, a ver si bailáis picayos y eso. Ah. De todo, de todo. Por todos eso, por los eso. Bailes conocidos. Sí, bailaremos... Después de la misa. Bailaremos sí, sí. Unos picayos, cantarán las mozucas, un poco de pito y tambor... Se bailará, pues de todo, bailamos el pericote de Liébana, el trepeletre, de todo. La procesión no suele ser grande, ¿no? ¿No? Suele ser de la iglesia a lo que son las escuelas viejas, digamos, y vuelta otra vez para la iglesia. Pero este año, no sé, igual el señor sacerdote lo quiere cambiar. ¿Y cuándo hacen la bendición de los pañuelos famosos? ¿Antes de o después? ¿O durante, no? Durante lo que es la misa. Se bendicen los pañuelos y ya la gente los compra. Tienes que coger uno para que no te pase nada en la garganta. Pues. Luego hay que pasarlos por el santo, por la garganta, eso, para que no te... Sí, sí. Subiré al santo que tengo ahí para que no se le vuelva a caer la cabeza. Le pones un pañuelo para que no se note mucho la avería que le has hecho, que ya me he enterado. No, ya no ha sido. No he sido yo, me lo he encontrado así. Juca, vaya, así que imagínate, te perdonamos. Porque este santo lleva aquí un tiempo, porque lo 6 trajeron... 6 o 7 años, sí. Pues la gente que estaba en la comisión hace años nos le trajeron. Sí, sí, está así. Siguen ahí un poco por detrás. Algunos. Pero yo un día vine y me le encontré, el pobre... Vaya, que alguno que se quería vengar. Pues no sé si fue un accidente o una venganza. Alguno que se puso nervioso, se cayó. Pero bueno, ahí le tenemos presidiendo junto a una brujuca que también tenemos ahí sentada. Bueno, pues así transcurrirá el domingo 3 de febrero. Ah, a la 1:30, actuación, sí. Ya lo hemos dicho, y blanqueo, pinchos y caldo. Sí, también sí. Muy importante, ¿eh? Para el frío, para que se caliente las manos. Exactamente. Y el estómago y el alma. Todo. Todo hay que alimentarlo. Todo. Y ya por la tarde, la gran romería. Sí. Amenizada por la orquesta Hollywood. Y este año todo hay que decirlo que todos los años viene el dúo Hollywood. Este año va a venir la orquesta Hollywood al completo. Ajá. O sea, van a venir todos los componentes. No hay dinero. Yo sí, allí en la montaña estamos ricos este año. No, pero porque la gente se enrolla. Sí, es muy buena. La verdad es que tenemos que dar las gracias a todos ellos, que la verdad es que se han portado muy bien, porque tanto el sábado 26, que es el festival, como el domingo, se han colaborado muchísimo porque vienen, pues eso, desinteresadamente y muchas gracias por... Claro que sí. Por eso, y entonces pues ha podido traer a lo que es la orquesta entera, por completo. Que son unos cuantos además, sí, son bastantes. Sí, unos cuantos, además con Fonso, que viene todos los años, que es de allí también, es de vecino, la montaña, es vecino. Es vecino, y bueno, pues este año ha querido él también hacer la gracia de traer a sus amigos. Qué bien. No sé si no hemos comentado lo que había el viernes 1 de febrero. Eso ¿no? Son cosas que como todavía no los tienen muy ajustadas en su agenda, vale. Vamos a dejar lo que hablábamos antes, el suspense. La sorpresa. Eso es sorpresa. Claro que sí. Es que faltaba por ahí el martes y tal, y faltaba, yo veía en el cartel más. Pero es que lo tienen ahí en veremos. Y finalizaréis el domingo con unos fuegos artificiales y chocolate. Chocolatada. Sí, también que todos los años el chocolate es, vamos, y sí, a ver si viene gente, esperemos que el domingo nos haga bueno, bueno, esperemos todos que días. Todos los días nos haga pues bueno. Sí. Que no nos llueva, ya que nos haga frío nos da igual, pero que no nos llueva y nada. pues que la gente pase un poquitín con nosotros unos días aquí bien. La chocolatada daríais en la cachapera, ¿no? O sea, durante... Sí, sí, todo esto se realiza en la carpa. Todos ahí, todo, ¿no? Todo, traeremos unos cañones de aire caliente para que la gente esté más a gusto. Pues entonces no hay excusa. Y vamos. Es que aunque llueva, aunque haga frío, uno se mete allí debajo y ya está. Allí se está de maravilla. Además, el que toma un par de cosucas de esa ya se calienta ya solo. Ya está, ya se te ha quitado el frío. Entre los blancos, el chocolate, los pinchos del caldo. Allí no paran. Bueno, ¿cómo surgió la conexión entre las fiestas, la comisión de fiestas y bueno, la asociación de Huesos de Cristal, en este caso José Luis Argoitia, el padre de Lucas? ¿Cómo habéis tomado contacto para poder organizar este evento? Pues nosotros somos, pues ya te he dicho, 10 chavales jóvenes y que toda la vida hemos ayudado, entonces queremos ayudar siempre, queremos siempre hacer algo mejor. Entonces este año, pues pensando, ¿qué podíamos hacer? Pues nada, pues ayudar a Lucas, como no, pues que es un vecino de Torlavega que tiene problemas. Y nada, pensando, llamando a grupos, pues se ha ido haciendo esto y poco a poco pues ha ido haciendo un festival. Qué bien. Lucas, para todos aquellos que no le conozcan, aunque me extraña, sí, le conocen. Lucas es un niño de aquí de Torrelavega que tiene la enfermedad de la osteogénesis imperfecta, comúnmente conocida por la enfermedad de los huesos de cristal. Sí. Y que, bueno, es una enfermedad de las denominadas raras. Y que, bueno, pues ahí están, a través de AUCE, de la Asociación Huesos de Cristal. Ya viene realizándose dos, este año será el tercer festival del Wishbone Day, o el Día Mundial de la Osteogénesis, que se celebra aquí en Torrelavega también. Así que ahí está la asociación, pues intentando eso, dar a conocer esta enfermedad, intentando recaudar de alguna manera, porque lo tal y como están pueda. Las cosas, y vosotros desde luego ponéis un gran grano de arena. Intentaremos poner grano de arena. También decir que el niño de Castañeda, que también es de la misma asociación, está invitado para que venga. Y pues nada, que pasen un poquitín una buena noche con nosotros. Bueno, pues vamos a recordar que el pistoletazo de salida de las fiestas de San Blas en la montaña será este sábado 26 de enero a partir de las 5 de la tarde. Ahí darán comienzo los juegos tradicionales que, bueno, supongo que sean los típicos juegos que hemos visto en de muchos festivales vida. Fall, que ahora últimamente también se están recuperando. No sé, ¿qué hay? ¿Salto pasiego o lo dirigís más a los niños? La chona. Salto pasiego, bueno, es que el problema es que el temporal. Claro. ¿Sabes? Si no, vamos, que salto pasiego nos encanta y eso. Será el tiro de la cuerda, el pañuelito, bueno, pues todos los de que ahora mismo los niños no saben ni jugar. Ya te digo. Y hasta cargar perolas, les ponéis unas, ¿sabes?, mini perolas. Porque ahora los niños es la consolita y... Los dedos, los pulgares mueven ahora. Exactamente, entonces pues el pañuelo, bueno, los de toda la vida. Por eso te decía la chona, el calvo, la chona es muy guapo de jugar, ¿eh? No sé cuál es. Pues yo una no que conozco. Te pones en un palo, haces como unos juracos ahí en el suelo. ¿Sí? Y cada uno pone un palo ahí y hay uno que está suelto. Sí. Que no tiene agujero. Y hay un, pues, una piedra, digamos. Una pelota rueda mucho, una piedra, y entonces empiezas y tienes que intentar que él no la meta en un agujero. Bueno, no sé cómo va la cosa. Ah, pues nunca lo vi. Y le vas quitando el agujero uno y se va quedando cada uno. Ah. Si tú levantas el palo, yo pongo en el tuyo y tú ya no tienes agujero. Entonces el otro que estaba libre, te lo pone el tuyo. Ya vas a tener que subir tú y hacernos ahí una demostración. No, te ríes. Si juegas bien, te ríes. Como debe ser, vamos. Claro. Los juegos tradicionales son para eso, Claro. Para pasarlo bien. Bueno, entonces que ya gastar energía. ¿Ya has decidido que vas a subir con las albarcas? Yo es por pincharle, ¿eh? Siempre le pincho en antena a Marco. Pues no sé, ya veré, a ver, el domingo 3. No. Digo, el 27. El sábado. No, el domingo 27 la subida. La subida. No, esa ya la tenías fijo. Ya no te puedes echar atrás. Antes lo has dicho. Ya te he hecho ahí una encerrona. ¿Por qué grabas el programa, tío? Bien, yo creo que lo hemos repasado todo. No sé si se nos quedará alguna cosa por comentar. Mira, antes lo hablaba con vosotros fuera de micro. Tenéis Facebook, por supuesto, de las fiestas de San Blas. ¿Cómo os busco? A ver. San Blas. Miran a Víctor, el informático. El informático, dice. Y, es el claro, que lo controla todo, de la informática. Y Víctor, ¿qué va a decir? Pues ¿cómo nos vais a buscar? Por San Blas. Es que también yo qué preguntas la hago. La montaña. A ver lo que nos sale por aquí. San Blas. No sabéis cuánta gente puede subir en las albarcas, ¿no? No se tiene calculado 300, 400. Ha habido años de más y de menos. Por eso. Igual el año que más, 400 o 500 fácilmente. Bueno, pues de pronto ya he encontrado el evento, Grandes Fiestas de San Blas, y aquí está. O sea, os tengo que añadir a mis amigos, ¿no? Sí, sí. Ahí está la... Mira, ¿qué hay? Aceptarla, aceptarla. La foto esa es de... ¿De una procesión de qué año? De años... Del 93, ¿eh? Del 93. Ah, como está en blanco y negro, pensé que era más antigua, pero no, ya veo la es gente que cómo es de, va vestida. Es de un periódico, ¿eh? Sí. Pero muy es del 93. Bien. Muy bien, pues ahí, haciendo historia y recopilando. Que antes hablabais de los juegos tradicionales, que decíais los juegos de toda la vida, pero es que... Eso, hay mucha gente que no sabe lo que son los juegos. Los niños de ahora no saben jugar ni el pañuelito ni a nada. Ni casi ni a la comba, ¿no? Eso te iba a decir yo. No, es que es así. Claro. Bueno, pues tenemos que ir terminando, chicos. Pero os agradecemos enormemente que nos hayáis acompañado. Ya habéis quitado un poco el miedo escénico, José Miguel. Poco. Otro día pueden venir a hablar del grupo de danzas. Sí, pues sí, también. Pues y mira, tocáis algo. Cuando bailar los picayos, no, porque nos van a ver. Aquí nos ven, pero si tocáis algún instrumento, también le traéis y rápidamente os ponemos aquí a tocar, ¿eh? Pues, porque hay sitio, ya lo veis. Eso es decirlo y. ¿Y los picayos los habéis ensayado? ¿O cuántos ensayan los picayos? La canción, digo. Es que como llevamos toda la vida, se ensaya. ¿La sabéis? Vamos es a que... ver. A ver, Víctor ha sido un fichaje de estos últimos años para el grupo. Sí, sí, no creo que sea de los últimos 20, porque pero... no lo tiene. Pero vamos, que Laura y yo, y más, claro, del grupo, desde el primer día que empezó estamos en el grupo. O sea, pues tendríamos, pues no sé, 4 o 5 claro. años por ahí. Y pues aquel grupo pues no sé, ahora mismo no sé cuántos quedarán de los que empezamos al principio, pero... Hombre, habrá alguno que se haya ido a estudiar, o sea, a estudiar o que esté fuera ya viviendo de Cantabria. Sí, ¿no? O por tema de trabajo, por no, tema sí. de tal. O a Madrid, yo que sé, o sí, a Alemania. O a Santander mismo. No, pero cuando vas haciendo años y vas teniendo familia, no sé qué, pues ya es diferente. Claro. Muy bien, pues Víctor, Laura, José Miguel, de nuevo muchísimas gracias, que salga todo muy bien. Vamos a tocar madera para que... La gente solo tenga que abrigarse, no que tenga que llevar paraguas. Esperemos. Y bueno, estaremos pendientes a través del Facebook de cómo van las fiestas. Y lo que tú dices, Marco, vamos a emplazarles para otra cita, para que vengan y traigan instrumentos y, vengan y toquen algo. Con la jefa, ¿no? Ah, sí, bueno, con sí, Mari, por supuesto. Con Mari, con Mari. Y más gente de la agrupación, que ya veis qué sitio tenemos de sobra. Sí, sí. ¿Eh? Aquí bueno. venimos. Bailar no, porque no se nos ve. Eso pero... pues te decía, bailar. Si os arrancáis, pues nosotros encantados. Nos veis vosotros. Claro. ¿No? Lo dicho, para la próxima, ya sabéis, tenéis una invitación pendiente. Muchas vale. gracias. Muy bien, gracias. Y Marcu, ¿con qué nos vamos? Yo tengo aquí preparada una canción de Landeral. Ah, que sabes sabía que te iba a decir Landeral, que de Landeral. Que hay una canción de su disco Pues vamos a, poder verles, que hacía mucho que no les veíamos, ¿eh? Mm-hmm. El 26. Pues sí, señor, sí, señor. Y hay aquí un tema que a mí me gusta. ¿La pólvora fina? De pólvora fina, pero se titula de otra manera. La pasiega seducida. Fíjate tú que la muerde un vampiro. ¿Qué Por cosas? Eso te gusta a ti. Claro. Bueno, pues aquí terminamos, Marcu. Ve practicando, ¿eh? Ponte no, las albarcas, ya... saca las lustre, porque vas a ya te veo subiendo en la montaña. Sí, sí, sí. De aquí al sábado practicando. Tiene tiempo. Se nos ha quedado en la memoria, en la cara. Encima, me voy a ir con boina, me conocen. Claro. Porque antes me miraban, antes entré a una tienda y me miraban y no me conocían con boina. Claro. Digo, bueno, me conocen. Y como llevas la coleta ahí medio tapada, pues sí, sí, Marculeta. Y aquí terminamos con Sucas de Cantabria y la radiografía. Os recuerdo que a las 9 llegan las noticias deportivas con Víctor Herrero, en Aquí hay pelotas. Vaya nombre, ¿eh? Nosotros que ya nos hemos hecho. Y la radiografía regresará mañana a las 5. Aquí os dejamos con Landeral y la pasiega seducida. Cuidado con el colmillo, Marcu.